שלום ושלום לא יחזור איש עזך נמצא ורחוק מפנימי מכירה בוטח בו ושלום, ושלום לא יחזור שכן אחר והבל היפי אוי והבל היפי אישו, אישו יירם סירס השם ושלום, ושלום לא יחזור בוטח בו ריבלו ושלום, ושלום לא יחזור Allí teníamos a la canción Mujer Virtuosa con Jacobs Beskays, sonando aquí en Venezuela Justa, como siempre, llevándoles a ustedes buenas canciones. Bueno, vamos a unos interesantes mensajes de la estación y ya regresamos con más de Venezuela Justa. Ya regresamos con más de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM presenta Hablemos con Propiedad, con Alfredo Padrón Hernández. Lo adecuado es decir, infortunadamente, preferible a desafortunadamente. Hasta otra oportunidad. En momentos de crisis, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Posibilidades versus realidades, conducido por Mario Rivas, la vitrina de la Venezuela pujante y emprendedora. Todos los martes a las 8 de la noche, por Sintonía 1420 AM. Ahora en la radio hay un consultorio, sí, consultorio homeopático, donde recibes atención e información para tratar tus enfermedades o afecciones por medio de la medicina alternativa. En consultorio homeopático puedes saber dónde conseguir medicamentos e interactuar con diferentes profesionales del área. Consultorio homeopático, la alternativa para curar el cuerpo y el alma. Todos los martes a las 9 de la noche por esta tu emisora Sintonía 1420 AM. A continuación, publicidad. Hay algo bueno para ti. Consíguelo en arroba Eres Bienestar, un portal creado para brindarte información y recomendaciones de salud, belleza, decoración, crecimiento personal, mundo holístico, entretenimiento y calidad de vida. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Visítanos arroba Eres Bienestar. Alma Llanera formó parte de la zarzuela en un solo acto y fue estrenada un 19 de septiembre de 1914 en el desaparecido Teatro Caracas, situado entre las esquinas de Veroes a Ibarras por la compañía española de Matilde Rueda, teniendo un gran triunfo en su estreno. Esta compañía hizo giras por el interior de la República, alcanzando éxito y popularidad. Soy hermano de la Puma, de la Garza de la Rosa y de Sol. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Seguimos aquí en Venezuela Justa. Gracias por sus llamadas al 264-1494 y 264-1619. Bueno, entonces estamos aquí como siempre, amigas y amigos, pensando en lo mejor para nuestro país, para nuestra tierra. Cada vez que venimos a un programa de radio nuevo, sentimos que a veces pensamos, ¿qué decir? Pero es que hay mucho, mucho que decir. Hay mucho que hablar, mucho que conversar, mucho que dialogar, mucho que compartir, mucho que expresar, mucho que a lo cual referirnos, ideas constructivas para la nación, para el país, para cada pueblo, para nuestra amada nación, para nuestra amada Venezuela. Y como siempre, dirigiéndonos a cada corazón de cada venezolano, donde quiera que esté, hasta el corazón más recóndito, en la aldea más recóndita, en el caserío más recóndito de Venezuela, donde haya un venezolano, allí debe estar nuestro buen deseo y nuestro buen sentimiento para con todos, para con los demás, porque esos buenos pensamientos cuentan y ayudan a la mejoría de las cosas. Nunca hay que descartar nada de lo que pueda hacer alguien, una persona, de lo que pueda ayudar, porque la ayuda puede provenir de muchas partes. Es importante entender esto, porque de esa manera es como se construye una ciudadanía, un país, un pueblo, una nación, una identidad, una cultura. Y hay mucho tema de verdad que hablar, mucho que reflexionar, mucho que entender y mucho que considerar. El tiempo se nos hace muchas veces corto, es implacable el tiempo, pero aprovechando los minutos al máximo podemos dar esa información que cada venezolano necesita entender, necesita saber y que necesita reconectarse. Reconectarse con su centro, con su centralidad, con su corazón, con su sentimentalidad positiva, con sus sanas emociones, con sus buenos deseos, con sus buenos sentimientos, con su verbo. Miren, aquí yo podría venir a hablar de temas de economía, de proyectos, de inversión, de diferentes nuevos inventos, nuevos descubrimientos tecnológicos, nuevas patentes que pueden ser utilizadas en el país para tal o cual cosa. Aquí podríamos hablar de que podemos gestionar un préstamo, una ayuda, un préstamo internacional, un préstamo multilateral, con la banca multilateral, con la banca privada internacional. Podemos hablar de entradas de dinero, podemos hablar de ventas de petróleo de millones de barriles, podemos hablar de extracción de minerales, de tecnología, de tecnología de transporte. Mire, podemos hablar de muchas cosas en estos aspectos técnicos, tecnológicos, técnicos financieros, en ingeniería financiera, una cantidad de cosas que pueden ayudar a nuestro país, que pueden ayudar a nuestra nación desde el punto de vista financiero. Y, pero, ¿de qué nos sirve hablar de todo esto si no tenemos lo más importante o si no dominamos lo más importante, que es dominar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestras emociones sanas, nuestra espiritualidad? Hasta que nosotros no tengamos bien claro y bien en cuenta que debemos manejar esto bien, nosotros no podemos manejar otras materias con total eficacia, eficiencia y efectividad. Aquí podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de muchos temas que se están hablando ahora, podemos hablar de coaching, podemos hablar de nuevas tecnologías, de todo eso. ¿Pero de qué nos sirve todo eso? Eso está allí, ok, eso está allí, forma parte del espectro en el cual estamos nosotros, pero si nosotros no reflexionamos profundamente acerca de nuestra actividad, nuestra acción, día a día, desde que nos levantamos, si no corregimos nuestra conducta, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pues no podemos avanzar en otras materias que tengan que ver con esos órdenes mencionados. Entonces, tenemos que retornar a ese orden espiritual que debemos tener para que todo lo demás pueda fluir. Y de allí podemos establecer las bases y las estructuras para lograr construir nuevos fundamentos que nos edifiquen y edifiquen a toda la nación de verdad. Bases verdaderas, bases ciertas, bases concretas, bases que van a dar el soporte para nuevas formas de hacer las cosas mejor. Ser mejores ciudadanos, ser mejores hijos, mejores padres, mejores amigos, mejores hermanos, mejores socios en los negocios, por ejemplo. Mejores ciudadanos, mejores vecinos. Si nosotros no hacemos eso tan sencillo, tan básico, tan fundamental, entonces, ¿cómo podemos pretender ir más allá hacia una Venezuela de avanzada, una Venezuela que esté completamente desarrollada? Porque lo ideal es que una Venezuela sea completamente desarrollada, tenga un desarrollo alto, de un alto impacto, de alto desarrollo. Eso es lo ideal. Eso, filosóficamente hablando, es lo correcto. Es hacia lo que debemos apuntar. Pero eso tiene que ir acompañado de un verdadero desarrollo espiritual. Y tenga en cuenta que este término no tiene nada que ver con religiones. Las religiones son sistemas creados por hombres. No son creados por Dios. Son creados por el hombre y que muchas veces manipulan a las personas, las llevan hacia otros caminos, las llevan hacia otras cosas, los desvían de su verdadero camino, del verdadero camino de Dios. Porque Dios quiere que tú seas más sabio, que tengas abundancia, que seas progresista, que seas feliz, que seas alegre, que seas cordial, que te sientas más capacitado, que tengas más adiestramiento, más capacidad, más dominio, más sabiduría, que estés mejor preparado día a día, que sepas de muchos temas, que le expliques y le hables a los demás de nuevos conocimientos para poder enriquecer los oídos y los corazones de quienes te escuchen, en donde sea, en cada conversación, informal o formal, en cada momento donde tú te desenvuelves hablando, en público o ante un auditorio o ante un medio de comunicación social como este, sea la radio, la televisión, en el cine, donde estés, tienes que aportar, tienes que darte cuenta que tienes que poner de tu granito de arena para que las cosas salgan mejor. Y no debes descartar nada de lo bueno que puedes hacer, porque tu esfuerzo y tu buena intención cuentan para todo. Tu buen corazón ayuda a muchas cosas. Los buenos deseos, el recapacitar, el tener conciencia. Tú no te puedes acostar, no puedes ir a la cama sin haber aprendido algo nuevo en este sentido, de manera consciente y en sinergia y en conexión con los demás. No podemos ser individualistas, solamente pensar en mi beneficio y los demás nada. Estamos en el mismo barco todos. Y en este barco tenemos que seguir navegando para lograr llegar todos a puerto seguro, a puerto bueno, con condiciones del tiempo adecuadas que nos lleven por el camino adecuado. No meternos por un camino de tormentas, ni tampoco meternos por un camino de oscuridades. Tenemos que ir por el camino iluminado, el camino de la luz, el camino de la sabiduría, el camino de la guía que nos presentan, esa instrucción divina para llegar a puerto seguro. Y allí está esa guía. Baste nada más que querramos saber de ella. Así que todo va desde la conciencia. Y ese es el trabajo que tiene que hacer cada venezolano desde su ámbito de acción. En su trabajo, en su familia, con sus amigos, con conciencia. No es que nos vamos a olvidar de este tema, tenemos que hacerlo con conciencia verdadera para que podamos entonces sí exigir la Venezuela que queremos. Si estamos haciendo el esfuerzo para tener una nueva Venezuela, una buena Venezuela, entonces sí podemos exigir que nuestro esfuerzo está siendo, se está viendo. Pero si no le paramos, si nos hacemos los desentendidos, si dejamos que otros hagan las cosas, bueno, mañana será, mañana es otro día, y tomamos una actitud muy deportiva, por decirlo así, una actitud así como indiferente, no, bueno, yo no sé, bueno, que lo haga otro. Ese tipo de conductas y actitudes no nos ayudan para nada. Tampoco está la actitud, es buena la actitud de criticar por criticar, ahí no vamos a hacer nada. Eso es como estar en un hoyo, y estando en ese hoyo, dos personas que necesitan salir del hoyo, entonces ni una ayuda a la otra ni esta a aquella. Entonces allí se quedan los dos en el hoyo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que si tu progreso es mi progreso y el progreso de él también es mi progreso. Mi progreso también es tu progreso. Así que tenemos que progresar todos juntos y crecer de manera equilibrada, de manera armónica, con verdadera comprensión de las cosas, con una buena base de conocimiento, de sabiduría, de dominio del conocimiento, de un verdadero dominio propio del carácter, del temperamento, entendiendo que lo mejor es el entendimiento entre todos, las buenas relaciones, las buenas costumbres, las buenas normas del entendimiento, aplicando las buenas normas del buen hablante y del buen oyente. Y hay que apostar a eso porque Dios quiere que seamos así. Dios quiere que sus hijos sean personas educadas, nobles, que tengan fe, que tengan esperanza, que crean en sus atributos. Él quiere que seamos personas que tengamos fe y esperanza ante todo, y que demos nuestros buenos resultados en las pruebas, porque allí es donde somos probados. En toda batalla, En todo desafío espiritual tenemos que ser probados. Y día a día tenemos pruebas que tenemos que superar. Y esas pruebas las vamos superando en cada momento, en cada situación que se nos presenta. En nuestra forma de responder ante los estímulos del ambiente, ahí está un permanente desafío. Contestar bien, sabiendo cómo contestar las cosas, sabiendo actuar con justicia y equilibrio ante las situaciones, poniéndose del lado correcto de las cosas, sin criticar, sin señalar, sin juzgar, porque tampoco Dios nos manda a juzgar a nadie. Ese no es nuestro trabajo, ese es trabajo de Él. Él tiene sus funciones, nosotros tenemos las nuestras. Nosotros no podemos ocupar las funciones de Él. Que Él haga lo que Él tiene que hacer. Y nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Nosotros, que es mejorar nuestra actitud en ese día a día. En cada momento, cuando vamos a un lugar público, un carrito propuesto, en el metro, donde sea, tenemos que hacer la diferencia. No podemos quedarnos en una queja permanente. Y quejándonos. Y seguir quejándonos porque no vamos a lograr absolutamente nada con esa actitud de queja. ¿Qué logramos con eso? Díganme. Nada. Ahora, si aportamos con ideas y con bendiciones, mire, nada más el bendecir, que viene de bien decir, es como darle algo que Dios interconecta. Al bendecir, automáticamente la energía de Dios se interconecta y se manifiesta en ese centro donde, al cual se le dedicó esa bendición. Se activa rápidamente. Dios no aparece donde hay palabra maledicente, mala palabra, palabra que no es de vida. No, Dios se manifiesta cuando hay buena palabra, en todo momento, en toda situación. Enfermos se recuperan nada más con decir que Dios los bendiga. Días son mejores cuando salimos de casa y bendecimos a quienes nos rodean y quienes nos acompañan. Y sus días son buenos y también los nuestros. Más aún del que le desea el bienestar a los demás. Porque cuando tú bendices a todos los demás, te ocupas de los demás, Dios se ocupa de ti. Y tú empiezas a ser bendecido en todos los aspectos. Y vuelvo a decir de nuevo, esto no es religión. Hay que desaprender ese paradigma que alguien históricamente manejó, queriendo acuñar el término religión en todo lo que tenga que ver con espiritualidad y cuando apenas se menciona el nombre de Dios. Eso tenemos que entenderlo de una buena vez por todas, para que no sigamos pensando que cuando una persona habla y dice Dios te bendiga o dice cualquier otra cosa para el bienestar de los demás y de la nación y del país, ya lo vean con cara, ay mira, es un evangélico, ah mira, este es un fanático. No. Tenemos que dejar esos pensamientos de lado. Hay que cambiar ya la estructura de nuestros pensamientos. Las bases, las estructuras del pensamiento del hombre tienen que adecuarse a la perfección de Dios. Y allí es donde vamos a conseguir las verdaderas bendiciones. La sabiduría y el optimismo que necesitamos para afrontar situaciones y afrontar retos nuevos y nuevos desafíos que están a la orden del día. Siempre, en toda situación que vayamos a encarar, conseguimos desafíos y retos. La idea es no evadir ellos y hacerles frente de una manera adecuada, siempre siendo con cortesía, con principios, con valores, con respeto, con educación, se dicen las mejores cosas. Y quienes nos escuchan aprenden también de lo que estamos hablando. Eso es el nuevo modo de hacer las cosas, que no es un nuevo modo, ya es un modo que ya existe de hace mucho tiempo, que solamente un ser perfecto lo tiene, pero que nosotros tenemos que aprender de ese ser perfecto para regular y mejorar nuestras condiciones en toda relación. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical. Vamos a escuchar el tema de Creyentes. Lo tenemos por ahí a la mano. Y ya vamos a continuar con más de Venezuela Justa. Oh, domku Yisroel, Yisroel, Omrim betach Vashem Yezron umoginom hu Yisroel, Yisroel, Omrim betach Vashem Yezron umoginom hu Yisroel, Yisroel, Omrim betach Vashem Yezron umoginom hu Seguimos aquí en sintonía, allí tenemos el tema Creyentes con Ben Mordejai, Ben David. Escuchábamos aquí en nuestra estación. Bueno, y como seguíamos diciendo, creyentes somos de que nuestro país estará mejor, será mejor. Habrán cosas mejores, pero tiene que partir de esa base preparatoria que somos cada uno de nosotros. Que el verdadero cambio está en el cambio personal, superando actitudes y conductas todos los días, fortaleciéndonos ante situaciones. Es como podemos afrontar las cosas. Hay comentarios acerca de que en las crisis se aprende. Son comentarios que estructuras de pensamiento, paradigmas, lo dicen, lo repiten. Pero es que realmente eso viene desde nuestra espiritualidad. Cuando tenemos nuestra espiritualidad preparada para afrontar cualquier desafío espiritual que se nos presenta, entonces allí sí podemos empezar a hacer superación personal, crecimiento personal, modelación de los valores para toda nuestra población, empezar a valorar los principios éticos de las cosas y podemos transmitir y hacer uso y hacer la praxis de esos principios. en todo momento, ya forman parte de nuestra vida, de nuestro proceder, de nuestro corazón, enseñando. Hay que aprender. Las profesiones que son básicamente importantes en nuestro país empiezan por la educación, porque la educación, de la educación emanan esos principios, emana la salud también, porque al estar bien prevenidos en salud podemos estar bien de salud. La educación, la docencia es muy importante, los maestros son muy importantes, muy importantes. Asimismo como los trabajadores de la salud, asimismo como los trabajadores de los ámbitos de seguridad también. Pero es que teniendo educación y formación se derivan las demás cosas. La salud, la seguridad, al tener una población que cumple con estos principios de el respeto enseñados en todos los medios. Imagínense ustedes que todos los medios de comunicación trabajaran con la enseñanza, mostrando esa cara buena de la formación personal, de la educación, pues tendríamos mejores resultados en todos nuestros procederes del día a día y tendríamos un ambiente un entorno más armónico en el cual podemos compartir de manera adecuada y esperada. Así que vamos a empezar, nunca es tarde para comenzar. Cada palabra, cambie su palabra, transmute esa palabra que es de crítica, de ofensa, de respeto, por una palabra de bendición, de entendimiento, de acercamiento, de dar la mano, de entender el proceso que estamos viviendo y de entender que Dios tiene el control de absolutamente todo. No quite su confianza del Eterno. Manténgase confiado en el Eterno 100%. Pase lo que pase, vea lo que vea, sienta lo que sienta y escuche lo que escuche, jamás se aparte de la confianza del Eterno, porque Él sabe lo que está haciendo. Él conoce todas las cosas perfectamente, mejor que usted y mejor que yo. Bueno, mis amigas y mis amigos, ha sido de verdad un grato placer haber compartido con ustedes en el día de hoy, en este maravilloso día martes. La invitación es muy cordial para este próximo jueves, cuando nuevamente estaremos junto a ustedes a las 7 de la noche. Hoy, los martes a las 6 de la tarde y los jueves a las 7 de la noche, aquí en su programa Venezuela Justa. Un programa para la concientización ciudadana, el rescate de los valores y el crecimiento y fortalecimiento de la autoestima nacional. El próximo martes vamos a intercambiar la hora de programa. Vamos a estar a las 7 de la noche porque se van a unir dos programas, los programas anteriores y el programa posterior a mi programa, se van a unir para celebrar el aniversario de estos dos programas, el de Carol Ángel y el de María Angélica. Entonces vamos a estar allí, vamos a estar a partir de las 7 de la noche, pero también vamos a estar en esa celebración que ellas van a hacer del aniversario de cada uno de sus programas. Así que están cordialmente invitados a disfrutar por aquí por Radio Sintonía de esa celebración. Bueno, nos vamos, gracias a nuestros anunciantes, gracias a ustedes, mis amigas y mis amigos y hermanos que están fuera y dentro del país. Estuvimos en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en el control técnico Carlos González y en la dirección, producción, locución, musicalización y dirección de este maravilloso programa de concientización ciudadana Venezuela Justa, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Nos vamos, que tengan una feliz noche y que Dios bendiga a Venezuela. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas. Es la radio que cada día se...